Maná nos lleva directamente hasta la información policial. Vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros. Buen día, comisario, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día, bien usted, buen día a usted y a la audiencia. Carlos. Muchísimas gracias por el contacto, comisario. Bueno, ayer hubo este accidente fatal allí en la ruta 205. ¿Qué datos tenemos sobre esta cuestión? Sí, fue esto una colisión que se produjo en el kilómetro 199-500 de la ruta nacional 205. Allí habría sido una colisión frontal, digo habría sido, pues esto va a ser certificado a través de los peritajes, entre un Citroën C5 y un Audi A5. Uh-huh. En este accidente fallecen las tres personas que viajaban, dos de ellas en el Audi, que se incineró en su totalidad, y una persona en el C5, por lo cual los tres fallecieron en el momento. Uh-huh. El hecho fue caratulado triple homicidio culposo, intervino el doctor Alberto Serramone y las autoridades del Departamento Judicial La Plata. Eso fue con respecto al accidente, Carlos. ¿Hubo manera, o todavía por ahí, disculpe la ignorancia, pero en este caso, por ejemplo, donde terminan los cadáveres incinerados, hay manera de saberlo, pero no sé si estamos en los tiempos, ¿se pudo saber las identidades? Sí, ya estarían identificados los dos cuerpos, no obstante va a ser certificado luego de que se lleven a cabo algunas otras diligencias que se están efectuando en el transcurso de la mañana, pero tendríamos en principio la identidad de las dos personas que son de Corrientes y que iban circulando en el Audi. Ajá. En el C5 es un señor mayor de edad también, domiciliado en Capital Federal. Uh-huh. Ahí está. Estarían identificados, cabos. Ahí está, buenísimo, es bueno saberlo. Comisario, también hubo novedades ayer en cuanto a lo, no sé, si caratula lo social, alguien que se subió a una torre, ¿qué pasó? Sí, un sujeto se subió a la torre para llamar la atención por algún problema que viene teniendo con su pareja. Inclusive este joven había sido víctima de herida de un puntazo hace 10 días aproximadamente por una discusión también con su pareja. Ajá. Y en el día de ayer, como usted dice, para llamar la atención, se subió a la torre que está situada atrás de la terminal, requiriendo o exigiendo, mejor dicho, la presencia de algunas autoridades y de su ex concubina. Ajá. Y exigiendo algunas voluntades que tenía en ese momento. Ajá. Esto no pasó a mayores y una vez que se logró hacer desistir de la actitud del sujeto, el mismo fue detenido o aprehendido por el delito de coacción y se encuentra alojado en esta dependencia policial por disposición del doctor Alberto Serramone. Ajá. Yo entiendo, Carlos, si me permití aclararlo a la audiencia, de que es una medida que ha tomado el fiscal muy oportuna, porque entendemos que ya es el tercera o cuarta persona que se sube exigiendo alguna condición. Ajá. Poniendo en riesgo su vida y exigiendo cosas que no son manera de hacerlo. Claro. Entonces esta medida de detenerlo por el delito coacción entendemos que va a ser desistir a cualquier otro sujeto que quiera llevar a cabo esta situación. Uh-huh. ¿Tenemos la posibilidad de saber la identidad o está restringido? Sí, el alojado o el aprendido es Fernando Rodríguez. Uh-huh. Es un sujeto que tiene antecedentes penales y que, reitero, hace 10 días ingresó al hospital con un corte de un arma blanca y con una quemadura en uno de sus antebrazos, producto de una discusión con su concubina o ex concubina. Uh-huh. Comisario, ¿alguna otra novedad? No, en el día de la fecha, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable por el contacto. Hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego. Adiós. Ahí estábamos con el comisario Darío Almendros, más que claro, el contacto. Nosotros nos vamos a los números de la suerte. En la cabeza de la Nacional, el 6307, y en la provincia de Buenos Aires, como te decía.